siempre con vos. La Estación 13. Me estás haciendo daño cuando me miras. Sabes cuánto te amo y no te animas. Me estoy volviendo loco con tu fuego. Te gusta provocar, llegar hasta el final y alzar el vuelo. Ay, ay, ay, corazón, quiero tus besos. Ven y toma mi amor y yo te lo ofrezco. Ay, ay, ay, corazón, no soy de hierro. Ven y toma mi amor y yo te lo ruego. Ay, ay, ay, corazón, deja ya de jugar. Nah, estás tocando fuego. Que seas mía. Si ahora dices que sí, mejor lo olvidas. Me estoy volviendo loco con tu juego. Te gusta provocar, llegar hasta el final y alzar el vuelo. Ay, ay, ay, corazón, no soy de hierro. Te lo ruego. Ay, ay, ay, corazón, quiero tus besos. Ven y toma mi amor y yo te lo ofrezco. Ay, ay, ay, corazón, deja ya de jugar. Ah, estás tocando fuego. Esto es tu...